Versos en lucha. Gritos contra el poder. En Regeneración Radio, por el 105.3 FM, www.regeneracionradio.org. Sí, escríbelo así. Con letras altas. Su poesía es política. Sí, es política y humana. Tremendamente humana y política. Si te convence, tómala, difúndela. Y sabe que no es para tertulias ni para barrancas o abstracciones escolásticas. Es simple y sencillamente militante, colectiva, necesaria para los tiempos de alzados. Sí, sí, escríbelo así. Con letras altas. Su poesía es política. Martín Martínez. Versos en lucha, gritos contra el poder. Regeneración Radio. Nuestra arma es la comunicación. Frecuencia libre. Compañeras, compañeros, ya estamos de vuelta nuevamente aquí en Versos en Lucha, Gritos contra el Poder, este programa que se transmite en vivo desde el norte de la Ciudad de México en Regeneración Radio, frecuencia libre, medio independiente. Y pues bueno, la verdad es que tenemos los sentimientos encontrados porque, bueno, con mucha alegría estamos regresando al aire después de algunas semanas de vacaciones forzadas porque, bueno, donde se transmite Regeneración Radio, pues no se podían abrir las instalaciones. Como saben, transmitimos aquí desde el CCH Vallejo y, bueno, ya afortunadamente ya abrieron las puertas, ya está la larga fila de banda que va a ingresar aquí a la UNAM, al CCH, al bachillerato, y pues bueno, estamos contentos, pero también definitivamente tenemos que alzar la voz y no nos podemos callar ante la permanente violencia, ante esta guerra que nos han impuesto los de allá arriba, que igual masacra a niños, mujeres, hombres, adultos, periodistas, albañiles. Hay una guerra en contra de nuestro pueblo. Más de 100.000 personas han sido asesinadas de manera violenta. Hay miles y miles de niños que han quedado huérfanos. Miles, decenas de miles de personas que han quedado mutiladas, que, bueno, ya no pueden realizar sus actividades cotidianas. Y sin duda alguna, pues un caso que ha sembrado mucho en los últimos días por la cobardía, por la denuncia que ya se había hecho y además por el silencio y por esta complicidad institucional del gobierno del Distrito Federal, donde incluso se le niega el nombre, se le niega la identidad a dos de las compañeras asesinadas. Mejor, por medio de las redes sociales, por medio de los medios independientes, se ha podido documentar y avanzar un poco más en la investigación en torno a que todos sabemos y definitivamente es algo que no van a poder ocultar. Esa es la verdad histórica de que los compañeros fueron asesinados por instrucciones del Estado. Nuevamente el Estado instruye una masacre en contra de 5 personas: un compañero periodista, 4 compañeras, activista social, la otra compañera se dedicaba al asunto de la belleza, era maquillista, una compañera trabajadora doméstica, y bueno, de la otra compañera no podemos hablar porque las autoridades han escondido de manera sistemática. Entonces, definitivamente este programa está dedicado a la compañera Yesenia, a la compañera Nadia, a la compañera trabajadora doméstica, al compañero Rubén y a todas las mujeres, a todos los hombres que son asesinados de manera cotidiana en este país. Y pues bueno, como nosotros hemos insistido una y otra vez, pensamos que la literatura no puede permanecer indiferente, no se puede ocultar en la falsa objetividad, no se puede encubrir en esa tan miserable neutralidad que desde la institución, desde la academia y desgraciadamente también desde muchos espacios se promueve, que la literatura, el arte en general no debe de tener posición. Nosotros aquí tenemos una posición y definitivamente repudiamos total y absolutamente lo que ha sucedido en contra de nuestro pueblo y pues seguir insistiendo en que no podemos pues desperdiciar todas las trincheras de lucha que se pueden dar. Hay miles de formas de lucha porque es infinita la manera de pensar de nuestro pueblo. Nosotros respetamos todas y pensamos y hemos decidido que, bueno, desde la literatura, desde la poesía, podemos dar una batalla importante y que no se puede doblegar, a pesar de que pues cada vez nos impone la muerte de manera cotidiana. Y pues bueno, ya vamos iniciando, e insistimos, pues por otra parte, pues muy contentos de que ya estamos nuevamente aquí en Regeneración Radio. La programación de Regeneración Radio la van a poder volver a consultar ya de manera cotidiana, regresan todos los programas. Bueno, algunos nunca salieron del aire, como el noticiero, pero bueno, los invitamos a que consulten la barra programática. Y ahora vámonos directamente con el compa Román Borrego, que está acá en los controles técnicos y que, bueno, después de un ratote de no platicar, seguramente tendrá algunos saludos, algo que contarles, para que ya vayamos iniciando con las invitadas. Sí, pues más bien tenemos que recordarles aquí que nos pueden contactar a través de Facebook en Regeneración Radio y en Twitter a través de Regeneración-R. También recuerden que pueden darle allí un me gusta a la página de Versos en Lucha, Gritos contra el Poder. Y pues recordarles que sigan también www.regeneracionradio.org, que es también a través donde se transmite este programa. Y pues sigan otros medios libres, varios medios libres, como uno en el que pues participamos, que es El Pueblo Medio Independiente, acá con el compañero Esteban, y muchos otros medios que hay, que como ya lo comentaba, pues son los que acaban diciendo las cosas, como en este caso, por ejemplo. Recuerdo en la semana que tuvo algún problema médico el compañero Rubén Núñez de la sección 22 de la CENTE, pero en los medios ya andaban diciendo ahí un montón de cosas, qué bueno, que se les regresó, que tenía chingonguña y sepa la tiznada qué cosas. Y pues así nos vamos dando cuenta cómo manipulan información de una manera muy atroz estos medios comerciales, estos medios de los poderosos. Pero también hay otros modos en los que la gente puede acceder a la información, una información que sea creativa, una información pues que realmente nos construya como seres humanos, como una sociedad más justa. Y en ese sentido pues tenemos aquí a unas compañeras que se encargan de hacer ese tipo de acciones, que nos llevan poco a poco por un camino distinto, con literatura pues que puede ayudar a este mundo que sea menos triste. Y pues, no sé, las presentas. Simón, pues estamos muy contentos de que nos acompañen por acá las compañeras Viridiana y Gema de la colectiva Artes en Resistencia, desde el oriente de la Ciudad de México. Bueno, pues en toda la ciudad anda, ¿no? Ya nos van a platicar de todos los proyectos que tienen. Y pues bienvenidas, compañeras, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, saludos a todas las personas que nos están escuchando, a nuestros compas Román, Esteban, por invitarnos para compartir nuestra experiencia. Muchas gracias. Sí, gracias, buenas tardes a todos. Y pues sí, celebrar que siguen existiendo estos espacios a pesar de toda la violencia que nos rodea, ¿no? Y bien contentos porque les comentamos que hoy es día de inscripciones y por acá hay algunos padres de familia, nos parece que están acá asomando a la cabina, a pesar de que de manera muy curiosa pusieron unas mamparas para que no supieran que aquí estaba una cabina. Sí, aquí se transmite una cabina que se transmite por el 105.3 del FM. Entonces saludos para los papás, ¿no quieren venir a dar un saludo a quienes nos escuchan aquí en Regeneración Radio para que nos platiquen a ver cómo ven la escuela? Pues un saludito. La veo excelente, ¿eh? Pásenle. Sí, claro. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. Pues me piden mi opinión, la veo excelente. Necesito un poco de aseo. ¿Sí? Bueno, digamos un mucho de aseo. Sí. Y yo salí de aquí. Hace muchos años, pero yo salí de aquí. ¿Ya le había tocado ver la cabina de Regeneración? No, ya soy añeja, amigo. No me había tocado. Pero vengo de... salí de aquí y brinqué a la Facultad de Odontología. Ah, bien. O sea, entonces, si les duele una molita, les dejo mi tarjeta. Ah, muy bien. ¿Okay? Muchas gracias. Ok, sí me llamó la atención la casita. Sí, es una cabina, ya tiene 15 años más o menos, esta cabina. Entonces aquí se transmite en vivo diferentes programas. Y pues muy contentos que se hayan dado a la curiosidad de acercarse, porque les comentábamos que nos llamó la atención que pusieron mamparas, incluso una cinta. Ajá. Para que también no se pudiera pasar, ¿no?, de aquel lado. Son de esas cosas extrañas que pasan en la universidad, pero bueno, qué bueno que tenemos madres y padres curiosos. No, pues ¿qué crees? Me encanta saber dónde para mi hijo. Sí. Y digo, bueno, hay que conocer los lugares nuevos del CCH. Sí, sí, sí, ya le puedo platicar que puede venir aquí a participar. A él le encanta esto, ¿eh? Ah, no, pues ya aquí vamos lo vas a tener. Un nuevo integrante acá en Regeneración Radio. Pues saludos a todas las mamás, gracias a usted. Las mamás, los papás que andan por acá con este asunto de las inscripciones. Y pues sí, de verdad, compañeras, nos llamaba la atención, ¿no? Cómo prácticamente encapsularon aquí la cabina de Regeneración Radio para que la banda no se diera cuenta que aquí hay una cabina que se transmite programas con un contenido distinto definitivamente al que van a encontrar en los medios comerciales. Y pues bueno, seguramente ahora los compañeros de Nuevo Ingreso se estarán acercando y la programación de aquí de Regeneración Radio pues se va a nutrir. Y pues bueno, después de este paréntesis, muchas gracias, gracias, pues muy contentos de que la banda se acerque. Pues es precisamente algo de lo que también ustedes hacen, ¿no? Que por ejemplo, en este caso la literatura por medio de la biblioteca que ustedes tienen no es un acto hostil, ¿no? Porque lo vemos, la misma institución se dedica a inhibir a las personas, ¿no? Afortunadamente estos papás, bueno, por curiosidad se acercaron, ¿no? Pero muchas veces con la literatura o con otras facetas del ser humano pasa lo mismo, ¿no? O sea, se tiende como un cerco, ¿no? Se encapsula el conocimiento para que la gente no nos encontremos, no veamos otras formas, ¿no? Entonces, para iniciar un poco, compañeras que participan en esta, en la colectiva de Artes en Resistencia, ¿nos podrán platicar un poco quiénes son ustedes, quiénes lo integran, más o menos qué actividades hacen? Okay. Bueno, pues nos organizamos primero porque estamos indignadas de esta pinche violencia que vivimos. No sé si se puede decir groserías, pero ya la dije. Estás en un medio libre e independiente. Okay. Aquí puedes decir lo que quieras. No, sí, la verdad estamos muy indignadas. También pensamos que es muy importante organizar toda esta rabia que sentimos. Y decidimos pues integrarnos desde el 2011. Y pues nuestra apuesta es retomar el arte como un lenguaje primero de visibilización, de denuncia, pero también de reivindicación y de transformación, que es por eso también que impulsamos la Biblioteca Feminista Itinerante, las Rebeldes de la Yayala. Y pues yo soy antropóloga, social, disidente también de la academia y feminista, muy, muy feminista, loca. Y acá mi compa es una también loca, feminista viajera. Entonces en estos andares pues nos encontramos. Bueno, también platicarles un poquito que la colectiva, aparte de, como Gemma ya mencionó, que busca que el arte sea un medio de poder transformar, ¿no? Transformar nuestras prácticas cotidianas, transformar nuestros entornos, como un medio de crítica también a la sociedad en la que vivimos. Otro punto que nos interesa mucho es la reapropiación de espacios públicos. Creemos que se nos ha limitado, ¿no? O se nos ha marcado qué espacios podemos ocupar y qué espacios no, y para qué ocuparlos, ¿no? Generalmente los espacios públicos se ocupan como mera recreación, ¿no? O de espectáculo nada más, y creemos también que pueden ser espacios de encuentro, de diálogo y de presentar pues cosas distintas, ¿no? O contenidos diferentes a los que comúnmente se presentan en este tipo de espacios. Entonces, otra apuesta con la biblioteca y con otros proyectos que tenemos, que les vamos a platicar un poco, es la reapropiación de esos espacios. Pues, para platicar precisamente eso, porque yo creo que sí vale la pena como retomar, por ejemplo, lo que acaba de suceder, ¿no? Las personas así como curiosas, ¿no? Se acercan a la cabina, a pesar de que, insisto, hay un cerco, ¿no? Para que no se vea que aquí hay una cabina de radio, ¿no? ¿Cuál es la reacción de las personas cuando ustedes presentan, digamos, estas alternativas culturales? Que para empezar, o sea, llevar, digamos, algo distinto a lo que presenta la institución y los partidos políticos que tratan al pueblo como idiota, ¿no? No lo bajan de, bueno, llevarle artistillas, ¿no? O llevarle solamente las luchas, o llevarle, piensan que la cultura es graffiti solamente, ¿no? Y no es que el graffiti no sea cultura, pero solamente encierran en eso, ¿no? Entonces, digamos, ¿cuál es la respuesta que tienen las personas cuando ustedes van a reapropiarse de los espacios públicos, a presentar una alternativa cultural, pero que además pues tiene una posición feminista, ¿no? Entonces, ¿cómo reaccionan, por ejemplo, los hombres, los niños? ¿Es distinto? ¿Cuál es la reacción que tienen? Pues nos ha pasado de todo. Desde que el año pasado impulsamos una campaña contra la violencia hacia las mujeres en Iztapalapa, y la mayoría de los hombres que pasaba y veía nuestro cartel decían, no, eso es contra los hombres. Y con los niños ha sido muy fácil también el trabajo. La verdad es de que ellos no se sienten derrotados como muchos adultos, eso también lo hemos visto, ¿no? Entonces están abiertos a conocer otras cosas y los papás que de estos niños también salen sorprendidos de la propuesta que traemos. Algo que también queremos romper desde la colectiva es justo lo que mencionabas, romper con esta idea de que somos consumistas solo de lo que nos traen los partidos políticos, la delegación. Entonces, presentar que también somos dignas y dignos creadores de eventos, de arte, pues también rompe con esta idea hegemónica de que solo ciertas personas lo pueden hacer, solo en ciertos espacios. Entonces, por eso también desde la reapropiación y desde presentar que de manera autogestiva se pueden hacer las cosas y pues sí, se sienten sorprendidos. Y también con ganas de seguir como construyendo alianzas. Sí, creo que de repente, pues echar a andar este tipo de procesos es distinto porque son más lentos, ¿no? Porque justo no es como llegar e imponer, ¿no? Esto es lo que les traemos y esto queremos que retomen, sino es también dialogar. Los libros, en este caso con el proyecto de la biblioteca, nos han servido también como un pretexto, ¿no? Para escuchar, porque de una palabra o de un cuento te cuentan toda su vida, ¿no? Entonces empiezas a encontrar qué cosas hay en común. Y también nos ha pasado que los niños y las niñas se ven como parte de ese proceso, ¿no? Tengo así como muy, muy en la mente, en una de las paradas que tuvimos con esta biblioteca itinerante feminista, leímos un cuento y una de las niñas nos donó un libro, ¿no? Entonces, fue muy significativo para nosotras porque fue darnos cuenta que ella se sentía parte también como de este proceso y no solamente como consumista o como espectador de la cultura, ¿no? Entonces eso fue como muy chido. Sí, también nos han cerrado como espacios por la cuestión feminista, sí. Porque es política y la cultura no tiene que ver con la política, es el argumento. El arte no tiene que ver con la política. Entonces también el año pasado, en algún intento como de ocupar espacios, ¿no? No por estar con algún partido político ni nada, sino ocupar los espacios que son de nosotros como centros sociales, foros culturales, pues nos encontramos hasta ante esta respuesta, ¿no? Es feminista, ¿no? A otra cosa a la que nos enfrentamos fue al acarreo, ¿no? De repente así, pues les traemos a no sé cuántas mujeres de no sé dónde, ¿no? Entonces, pues también creo que todo el tiempo es estar como nosotras preguntándonos también, ¿no? O sea, eso es lo que queremos o qué tipo de procesos son los que queremos impulsar, ¿no? Entonces esas son algunas de las reacciones que ha tenido. Hemos tenido también buenas reacciones, ¿no? Hace poco en Iztapalapa un señor que pasó, teníamos los libros y pues sí dijo, qué bueno que se esté difundiendo esto, que no se encuentra en cualquier lugar, ¿no? Un material que no puedo encontrar y me da gusto. Les da un poco de miedo. Creo que también la forma en que se han construido las bibliotecas nos ha generado una aversión o una total disciplina a nuestra relación con los libros. Entonces, cuando ven los libros en la calle, en un puesto o tirados en el suelo, porque a veces los ponemos en la lona, pues lo que hacen es como no los tocan, ¿no? O sea, no se acercan. Tenemos que generar también como un puente. Decíamos nosotras que parte de la biblioteca no solo es generar un puente con el físicamente con el libro, sino un puente pedagógico también donde ellos vuelvan a construir una relación distinta con las palabras, ¿no? Y con los libros. ¡Ay, qué chido! Mencionan dos cuestiones que nos parece muy, muy importante cuando se realiza este trabajo comunitario, ¿no? Y que a veces, digamos, la banda se desespera mucho, ¿no? Porque, digamos, no ve resultados rápidos, ¿no? Esta cuestión que ustedes mencionan de que, bueno, son procesos lentos, ¿no? Es a largo plazo, ¿no? La circunstancia no la vamos a lograr cambiar de un día para otro, ¿no? Ni en un mes, ni dos meses, ¿no? Muy lento, muy lento. Y esta cuestión que yo creo que es fundamental, porque yo creo que ahí es donde nos diferenciamos de los propios partidos o del gobierno, de que la gente no permanezca solamente como espectador, ¿no? De si pueden ser unas alternativas bien chidas, ¿no? Pero si no trasciende de que la banda solamente espera a que lleguen las feministas y les den el material, o llegue quien sea y les dé el material, bueno, entonces nos parece que no termina trascendiendo, ¿no? Entonces, durante estos ya 4 años que llevan participando, digamos, ¿cuáles han sido como las herramientas que ustedes han utilizado para ir encontrando este camino de que la banda también participe, de que se haga, de que se apropie del proyecto, como lo mencionan un poco con la niña? Y pues bueno,

Nos despedimos. Nos escuchamos el próximo lunes. Regresamos el micrófono a nuestros amigos Román y Carlos. Esto fue Olinka Radio. Porque vivos se los llevaron. ¡Vivos los queremos! Hacemos resistencia cultural desde y con la comunidad. Somos comunidad. Olinka Radio. Síguenos por Facebook. Olinka Radio. Radio-andante. La radio que resiste a la mentira. Versos en lucha. Regeneración Radio. Nuestra arma es la comunicación. Frecuencia libre. Bien, pues estamos aquí de regreso. Ya estábamos al aire y no nos habíamos dado cuenta. Seguimos aquí transmitiendo. Esto es Versos en Lucha, Gritos contra el Poder. Y pues nos habíamos quedado ahí con una cuestión, ahí con las compañeras, que nos pudieran decir cómo es que logran que la gente se acerque. Porque platicamos acá fuera del aire que muchas veces la gente tiene miedo, inclusive, de agarrar el libro, que cree que el libro va a morder. No sé, supongo que entienden el libro como tal vez algo complicado, tal vez algo alejado de su cotidianeidad, tal vez algo inservible, algo que tira o que se acerca más bien hacia el ocio y no hacia el trabajo y la construcción, en este caso, de una sociedad, de una comunidad, de una vida cotidiana. Pues que nos platiquen un poquito cómo le hacen ustedes, porque seguro que tienen magia en esa tarea que llevan a cabo. Pues mucha pasión, mucha, mucha pasión. Y bueno, primero es que reconocemos los procesos. O sea, nosotras hemos hablado entre nosotras y hemos dicho, el proceso de la colectiva implica procesos personales también, de despojo de muchas prácticas individualistas que traemos, ¿no? Porque pues, al fin y al cabo vivimos en este sistema, nos educaron con este sistema. Entonces sí, trabajar de manera colectiva es un reto tremendo. Entonces sí, ha sido como paso a paso estar tratando de dialogar, de no frustrarnos. También siempre ha sido como que los procesos son lentos. Bueno, entonces sobre ese proceso pues vamos a andar con esta pasión y siempre proponiendo, tratando de escucharnos, tratando también de trabajar lo más horizontal posible. Somos dos compas, entonces también se nos facilita a veces un poco también el poder romper como con esas prácticas nefastas que traemos. Sí, bueno, aparte de esto que Yakima decía, ¿no? De que nosotras mismas no llegamos como expertas, ¿no? O como las talleristas o las que estamos dando el curso. Creo que ha sido importante también replantear esa cuestión pedagógica, ¿no? Decir que estamos compartiendo un proceso de transformación. Eso creo que a la gente le mueve, ¿no? O sea, porque deja de inhibirse, porque no es como la que viene a decirme qué hacer, sino que también nos escuchamos. Decíamos que creo que algo fundamental es la escucha, ¿no? Ahora que tuvimos el verano infantil con los niños y las niñas, pues decíamos la escucha es algo fundamental porque ya no nos escuchamos, ¿no? Como sociedad también estamos como hablamos y hablamos y hablamos y pocas veces somos receptivas a lo que el otro dice. Entonces creo que la escucha también con quienes compartimos un espacio ha sido una de las herramientas. La pasión, o sea, si tú llegas y lo que haces lo haces con esa pasión, creo que eso se contagia, ¿no? Entonces creo que eso nos ha funcionado muy bien. Yo muchas veces que hemos estado desesperanzadas porque justo pues el contexto no es tan halagador a veces, pues yo le digo a Gema, ¿no? También es una estrategia del sistema el ser grises, ¿no? Como ese cuento de Momo, ¿me acuerdo? De los hombres grises. Entonces creo que también el traer colores de alguna manera, ¿no? De una metáfora con los proyectos es fundamental, ¿no? Y creo que eso se transmite. No podríamos como explicar o generar así como... Esta es nuestra herramienta, pero creo que la pasión se nota, ¿no? Y la otra cuestión, pues, es como el trabajo en red. También algo que hemos aprendido, aparte del trabajo como colectiva, es trabajar con otras compañeras, con otros compañeros también, y demostrar que podemos confiar, ¿no? También como en los otros o las otras para empezar a construir cosas. Porque de repente es así como de no, te van a robar el proyecto, no, sí, ¿no? Como surge así, no puedes colaborar con alguien más sin un interés o sin pedir algo a cambio, y creo que eso también es algo que hemos trabajado en nosotras, pero que hemos intentado difundir con quienes compartimos alguna actividad. Sí, y bueno, algo que también hemos comentado es de que ha sido muy chido el poder transformar las experiencias de vida en estos proyectos, porque todo tiene una historia, ¿no? La campaña contra la violencia que impulsamos el año pasado también tiene que ver no solo con el contexto, sino con vivencias personales. Y la biblioteca también nace de vivencias pues personales, ¿no? Y es algo muy chido el poder compartirlo con las demás personas, porque lo estamos viviendo y lo estamos compartiendo. Ahora, por ejemplo, ¿cómo ven ustedes este asunto de ahorita que hablabas de no hay que confiar porque nos van a robar los proyectos, que así hay gente que dice? Más bien, ¿hasta qué punto ven esa situación de la propiedad, tanto física como que se llamen los libros, o más bien la cosa intelectual? Si en realidad la gente en este tipo de cosas se roban, entre comillas, las cosas, o mejor sería multiplicar los esfuerzos, o no sé cómo entiendan esos. ¿Qué opinan? ¿Se multiplican o la banda se está robando mutuamente? Pues implica las formas. O sea, creo que desde abajo no importa que se llamen igual y no importa que impulsen los mismos proyectos, porque al fin y al cabo cada quien le está poniendo su propia visión, ¿no? Y está tratando de transformar. Creo que el problema es cuando vienen personas que tienen otros intereses, ¿no? Como la delegación o partidos políticos, que retoman estos proyectos con el fin de acarrear gente, con el fin de obtener votos. Eso sí está jodido, ¿no? Pero ya con personas que sabemos que están construyendo otro mundo, pues adelante, ¿no? Los conocimientos pues son libres, entonces, para compartir, ¿no? Sí, un poco la idea también con los proyectos y con la biblioteca es esa, ¿no? Difundir el material que en ocasiones se encuentra solo en ciertos espacios pues privilegiados, ¿no? Privilegiados por una cuestión intelectual, ¿no? O en la biblioteca de la universidad, a lo mejor, o por la cuestión del dinero, ¿no? Muchos de los libros que nosotras difundimos son libros muy caros. Entonces también decimos, bueno, pues ese es un límite a veces para poder acceder a ellos, ¿no? Y a pesar de que están en la red, creo que si no está la intención a veces de búsqueda de ese tipo de materiales, pues pueden estar ahí, pero para llegar a ese lugar, pues también hay que generar algunas estrategias, ¿no? Y que el conocimiento también se construye desde abajo, porque no solo es sacar los libros de las bibliotecas y de estos centros de conocimiento que se conocen, hegemónicos, sino que también desde abajo se están construyendo. Tenemos revistas independientes, o sea, banda que ha donado sus fanzines, entonces también eso es lo que queremos. Bueno, que la gente los conozca también. Bien, y como la idea es compartir justamente lo que hacen en la biblioteca y lo que se hace en este programa, pues queremos que acá compartan para toda la banda un poco de la literatura que pues ustedes también leen, que ustedes comparten, que nos vienen aquí este día a traer, para que sepamos de qué está hecho todo esto. Bueno. Nosotras queremos compartirles el material justamente que hemos recopilado, que nos han donado para la Biblioteca Feminista. El primer poema que queremos leer es de un fanzine que se llama Capucha, que es de las compañeras de Jauría de Mujeres Violentas. A ellas, bueno, algo, les quiero contar un poquito la historia del libro, porque también parte de la biblioteca es que no es solo es un cúmulo de libros, ¿no? Sino que traen una historia. La historia de este fanzine, bueno, nosotros como un proyecto de la biblioteca solo saqué Larres Poéticos y la idea es juntarnos para leer poesía, ¿no? En un acto terapéutico a veces, ¿no? Y de esperanza y también de denuncia. Entonces empezamos a generar estos aquelarres. Ahí llegó una compañera que era parte de esta colectiva y bueno, nos donó este material. Y lo que decíamos, ¿no? Al final queremos que la biblioteca sea un espacio de memoria, no solo de los privilegiados, ¿no? Sino de también los esfuerzos que se hacen y que a veces no se conocen, porque no tienen la difusión quizá que un libro de Marta Lamas o algo así, ¿no? Bueno, perdón si me está escuchando Marta Lamas, ¿no? Bueno, se llama Feminicidio en Chimalhuacán. ¿Cuál fue el día en que perdimos tanto? ¿Aquel en que cada mujer entregó su propio ser como un regalo desigual al mundo? ¿Cuándo el mundo dejó de notar que había algo mal en cada renuncia que lo obligaban a hacer a costa de su brotante vida? ¿Para qué sirve tanto dolor de mujer? ¿A dónde se va? Es absorbido al mismo tiempo que la sangre que sale de su pecho cuando aquel le dio 40 puñaladas. Se disipa como dolor de garganta cuando alguna siente humillación y no existe ningún código grabado en la conciencia que le diga cómo actuar. Otra le grita al coraje para que asome la cabeza de donde se haya escondido y salga al quite por su vida. El dolor de mujer torturada asfalta las calles de nuestro subdesarrollo, como las gotas de sangre que escapando de un ano violado se secan sin que nadie las huela o vea. Hermanas, nos están matando, nos desechan y desaparecemos sin que antes cada una de nosotras nos prodiguemos amor, sin que antes nos estremezcamos juntas para saber qué somos. ¿Y cómo hacer si nos crían temblorosas florecitas que se asoman y derriten de piedad por cada cosa? Después nos matan, nos crían y nos matan. Una vieja bruja tiene una larva en la cabeza que le chupa el cerebro y la hace sabia. Llora a mediodía por todas y en la noche inventa un suicidio para acabar con los recuerdos que le muestran miles de años de dolor intransigente. Cuerpos fetales que cantan blasfemias a la conciencia de este mundo. Y si las vemos desde arriba, si desde el universo vemos a las mujeres asesinadas saliendo de la maquila, cruzando el puente, siendo acribilladas, siendo sacrificadas para satisfacer, sabe qué demonio de la nada. En medio de un paisaje circunscrito a la soledad, escribo una oda de vida para las muertas, al tiempo que maldigo a todos y a todas aquellos que se negaron a parar la tortura de miles de mujeres en la hoguera. En medio del amor que nos imponen está la carne triturada de millones que soñaron elevarse al origen de la bondad. Pero no hay origen, solo irredención. Pero no es bondad, es esclavitud. Ninguna promesa ha sido cumplida. Pongámoslo así, que el universo tenga memoria. Entonces las recordará en cada nebulosa de cualquier cuadrante, las amará y derramará una galaxia en su nombre. Pongámoslo de otro modo, el universo no se inmuta. Tan concentrado se encuentra en sus propios deberes estelares, en completar el camino de sus fuerzas de materia e inmateria, que solo se las traga y las recibe como ofrenda de una especie autoconsciente. Si algo podemos hacer las más vacías criaturas de este mundo es amar a las muertas y hacer la revolución social con una consigna tan radical como «En nombre de nuestras hermanas muertas destruiremos al Estado y al capital». Solo así nuestro estremecimiento homínido parirá belleza. Nuestro fervor artístico debe servir para honrarlas y nuestro pecho para dejarlo punzar en su honor, probando así que estos pedazos de carne y tejidos que circulan y palpitan poseen algo más que una condena ancestral de muerte. Si algo así pasa, si la recién asesinada en un paraje de Chimalhuacán, enfrentando con su cuerpo todo el odio y placer de su asesino, logra sentir la rabia que nosotras sentimos, si logra intuir flotando en su instante de muerte y tortura que ciertas criaturas vecinas de su propio jardín le lanzamos una plegaria de ternura, entonces, solo entonces, cambiaremos el rumbo del universo. El siguiente poema es de la compa Rebeca Lane. Este libro también tiene una historia. El año pasado con ella presentamos la campaña contra la violencia hacia las mujeres el 28 de mayo y bueno, el poema se llama, bueno, ella también le canta, es rapera guatemalteca, entonces también le canta a toda esta, más bien a contra la violencia y contra el genocidio en su país, y se llama este poema Temo. Temo a ese policía con la mano en la pistola y el dedo en el gatillo. Me recuerda que no vivo en los cuentos que construyo en mi cabeza, eso que mi terapeuta da por llamar negación, y que habito en Guatebalas, tierra de las tolvas y del extinto Quetzal. Temo caminar las calles y tomar atajos. Temo aquel adolescente con la mirada perdida. Temo la moto a la par de mi ventana. Temo las escopetas que me miran con su ojo lleno de fuego, en manos de pequeñas niños, de pequeños niños que apenas leen. Las cuadras que aplané con paso adolescente están presas. Las rutas en bicicleta son ahora laberintos con vértices de miedo. Sucede que ahora soy extraña, que soy enemiga de las garitas hasta que alguien diga lo contrario, que soy rata en una jaula recorriendo el camino que no me bloquean esas rejas de paranoias selectivas. Hay que irse acostumbrando a ejercitar la mirada periférica, no sea que esos tipos o ese auto paren a confirmar las sospechas. Hay que mantener buena condición física, en cualquier momento se tiene que saber correr o hacer pecho tierra cuando la balacera lo amerite. Hay que recordar que las esquinas no son panteones, sino calles, aunque sus nombres sean lápidas contra el olvido. Hay que aprender a habitar esta ciudad con dolor, porque en más de 5 esquinas reconozco haber muerto, haber enterrado parte de mi alma en ataúdes con huesos jóvenes. Temo que el miedo maneje mi vida en automático, que me siento enferma de paranoia, que me escondo donde no me encuentre la ciudad encarcelada, donde no me alcancen los misiles perdidos de una guerra que quién sabe cuándo empezó y nunca termina. Me cansaré algún día del hoyo negro en la boca de mi estómago y vomitaré antimateria. Llenaré las paredes con grafitis pintados con mi adentro. Algún día escupiré poesía en cada rincón que precise ser exorcizado, para exorcizarme de esta ciudad zombie que se niega a reconocerme. Habitaré nuevamente esta ciudad cuando me sienta otra vez viva, cuando me niegue a sobrevivir caminando por pasos silenciosos y anónimos. Temo, porque veo opaco, color de pesadilla, y estoy segura que no estoy soñando. ¿Le seguimos? Sí, por favor. Bueno, este es de la compa Mónica Gameros. Ella también nos donó personalmente sus libros. Es periodista, escritora y editora independiente. Y el poema se llama Resistencia. Lo más difícil que he hecho ha sido vivir sin iluminados, sin Dios, sin dueño. Lo más grave que he hecho ha sido resistir a pesar de tus ansias por exterminarme, ignorarme, hacerme invisible, callarme. Lo más intrépido que he hecho ha sido no cerrar la boca, no guardar silencio, no reprimir los adjetivos para describir tu cinismo. Incrédulo, miras con temor. Soy el sable apuntando tu vientre. Soy un altavoz con un centenar de ecos. Soy el zapato en tu cara. Si miras bien, soy la chipa detonante y tu cara es un garabato. Bueno, el siguiente se llama Estoy buscando la palabra. Es de un libro que se llama Flor y Tiempo. Este libro, bueno, lo conocí en la Escuelita Zapatista, en Chiapas, y es parte de los compañeros de Cleta. Entonces, bueno, es de Melisa Cosilión y de Enrique Cisneros. El poema es de Melisa, se llama Estoy buscando la palabra. Estoy buscando la palabra que rime con el gusto y la alegría de amarte, con el tiempo y el anhelo de besarte. Estoy buscando la palabra que resuma entre sus letras nuestra lucha, por el amar y dar verdaderos. Estoy buscando la palabra que en su sonido quite el hambre de mi pueblo, en su forma permita amarnos y en su tacto mezcle los sentidos. La palabra que redima y sane golpes, que encuentre a los desaparecidos, que ampare a los perseguidos y con su beso incluya a los excluidos. Libertad es la palabra. Pues agradecemos mucho a las compañeras de la colectiva de Artes en Resistencia. Ya estuvimos platicando un poco con ellas, ya nos estuvieron leyendo. Y pues sí, ubicamos como esta reivindicación del ser humano, ¿no? Dentro de toda esta poesía que sin duda pues sí choca, ¿no? Con la realidad que vive pues, cotidianamente el pueblo y que ustedes, bueno, están compartiendo, están haciendo este esfuerzo y nos han generado más preguntas, pero vamos a hacer rápidamente un corte. No va a ser un corte musical, vamos a colocar la cápsula de las compañeras, los compañeros de allá de Ciudad Juárez, la dosis del desierto que nos han mandado desde allá de Ciudad Juárez en Chihuahua. Vamos a escuchar esta cápsula y regresamos con las compañeras acá en Regeneración Radio en el 105.3 del FM y www.regeneracionradio.org. Además de agradecer inmensamente a quienes se dan un tiempo de escuchar este programa, tanto en vivo como digamos en el audio que subimos para descarga gratuita, ahí lo pueden encontrar en la página de Facebook, y recordarles las vías de contacto el Twitter arroba @regeneracion_R y el teléfono en cabina 5587-5696. Entonces vamos rápidamente a esta cápsula y regresamos aquí a Regeneración Radio. Versos en lucha. Gritos contra el poder. This Billy Holiday. Palabras fuertes para mentes libres. No calles tu voz, saca tu voz a las calles. The music called jazz. Estás escuchando Regeneración Radio, radio libre y comunitaria. Transmitiendo de lunes a viernes en el CCH Vallejo y a través de www.regeneracionradio.org para todo el mundo. La dosis del desierto. Comer esa duna. Levantemos la voz por los caídos. En tierra de nadie, entierro de muchos. Los desaparecidos jamás se borran. El duelo duele. Abre los ojos, cierra el miedo. Leticia Ruiz, Arminé Arjona, Rubens. Los dioses tienen sus leyes. Te dije que quería la casa limpia. Mira nomás. Ni te preocupes de arreglarte. Claro, no limpias la casa. ¿Qué puedo esperar de tu persona? Nada. No llores. Con tus pendejas lágrimas no vas a solucionar nada. Ya me voy con mis amigas. Sí, ya me voy con mis amigotas. Sí, las borrachas, cafeinómanas esas. Sí, lo que digas. Por eso ni ganas de tocarte, porque estás hecho un marrano. Me das asco. Hasta que no tengas la casa limpia me acostaré contigo. Pero ni creas que tendré sexo, ¿eh? Ni la más necesitada te pagaría para cogerte. Pues sí, me salí de la casa. Cree el muy imbécil que voy a aguantarle sus chiplerías. El otro día me dice: mi amor, me quedé sin calzones. Cómprame unos nuevos, ¿sí, cielito? Y le digo: si te compré el año pasado, pues ¿qué les haces? ¿Con quién te los gastas? Porque conmigo puro calzón mata pasiones. Tanto pedo que te tiras es lo que los acaba. Oye, ¿es que qué se cree? ¿Que puedo estar comprándole calzones cada vez que se tire un pedo asesino o qué? ¿Si no soy millonaria? No, y eso no fue todo. La semana pasada llegué del trabajo y tenía muchas ganas de una Caribe Cooler. Que abro el refri y no hay ni una sola. Y le dije: oye, ¿y mis Caribes? Ay, mi amor, ¿qué crees? Pues el niño necesitaba pañales y pues le compré los Pampers. Y ya no me alcanzó el dinero para comprarte tus Caribes. Pero si te di dinero de más, ¿podrías comprarme el Six? ¿Qué te compraste? Y que me responde el cabrón, hijo de un pene malformado: ay, pues es que vi esta playerita y me la compré. ¡Ay! Me dio tanto coraje que lo agarré chingazos y le dije que de seguro se lo había comprado para andar de pirujo, mientras yo me parto el lomo para llevarle pan a la mesa. ¡No! Y no te he contado la que me jugó antier. Llegué a la casa tarde, nos fuimos con la Carola, de shopping, ya te la sabes. Y que me estaba esperando despierto en la sala. Y me dice el muy idiota: ¿qué horas son estas de llegar? Me tienes con el Jesús en la boca. Y mira nada más lo que traes. Te gastaste el dinero de la semana en zapatos que jamás te pondrás, bolsos que no necesitas, más ropa. Y después dices que no tienes nada que ponerte, no te queda la ropa, que ya está vieja. Y aquí, tu hijo y yo, preocupados, con hambre, y tú gastándote el dinero con tus amigotas, las compradoras compulsivas esas. Bien me lo decía mi padre, no te cases con esa mujer, pero ahí voy yo de terco y ser contreras. Mira, hombrecito de mierda, yo salgo y me parto la madre para ganarme mi dinero. Si no te parece que salga con mis amigotas, pues tú con tu jodido padre pueden ir a la chingada. Claro que tengo todo el derecho de largarme con quien me dé la gana y no sabes la de hoy. Cuando se lo propone logra ser todo un hijo de un cabrón. Llego a mi palacio y lo menos que merezco es que me reciban como lo que soy, toda una reina. Pues el único recibimiento que me dio fue la casa hecha un asco, él sin arreglarse, el niño sucio, la comida sin hacer. No, pues, mejor me salí, que se vaya a joder a otra parte. Quiere dinero como si lo sembrara. Pues que me mantenga la casa decente, que se friegue y se gane mi respeto y mi dinero. Y si no le gustan mis reglas, que se vaya con su padre y lo aguante él. ¿Mi hijo? Ni siquiera estoy segura que sea mío. No, pues, si conmigo la primera aflojó, pues así fue con cualquiera. No, si te digo, el que es puto hasta la tumba puto. Que recuerde usé condón. Ay, pero esas madres siempre fallan. El rollo es que andaba hasta las chanclas y no recuerdo si me lo puse bien o no. Ay, como sea, a mí de niña me dio amigdalitis y según el doctor eso me dejó estéril. Pues sí se parece a mí, ¿eh? Ay, pero ni crees que tanto, para mí que es de su ex. Antes de que me lo cogiera se fue a coger primero con ella o después. Ay, quién sabe, pero de seguro lo hizo y ya embarazado me embarró a mí el chamaco. Si te digo, es muy listo. Ahí voy yo a creerle que es mío. Se aprovechó del amor que le tenía y me salió con semejantes mamadas. Por mí que se vaya y me deje ser. Yo era tan feliz sin conocerlo. No sé por qué me vine a meter con él. Ni bueno estaba. Me dijo que tenía un amigo de 20 gloriosos centímetros. Y resultó que de 20 solo tenía 2. Según él duraba la eternidad. Para sus 5 minutos de acción, mejor me quedo con mi dildo. Tan siquiera ese sí me da placer y por horas. Nunca dice, no, hoy no, me duele la cabeza, no me siento bien, dime que me veo guapo. Gracias, me debería de dar por el favor que le hago. Pero vas a ver que mañana, después de lo de hoy, me va a besar los pies y el suelo que piso. De eso me encargo yo, que por algo soy muy hembra. Un grano de arroz puede inclinar la balanza. Fui al zoológico esta mañana. Necesitaba tomar aire. Empecé por el corral de las avestruces. Enormes aves que solo piden comida y te danzan para que les aplaudas. Me recordaron a las strippers del fulano este. Ay, el pendejo que me paga para que haga su campaña. Bueno, después recordaré su nombre. Las aves me cansaron con sus colores y gritos desenfrenados, como viejas de barrio. Así que mejor busqué la paz en el acuario. Pinches peces holgazanes. No hacen más que nadar. Por eso cualquier tiburón se los quiere comer, por dejados. La nefasta actitud de los pececitos me hartó y fui a ver a los mamíferos. Jamás creí que nosotros fuéramos tan parecidos. Los monos se peleaban por un mendigo trozo de caña. Tenían tal argüende que era como ver a los políticos en el debate. Puros gritos, nada de acción. Hasta que un chango salió campeón. Todos se quedaron tranquilos. ¡Soquetes! El más fuerte gana, pero son más los débiles. Olvidan la ley de la guerra. La unión hace la fuerza. Y el escándalo de nuevo. Claro, ya no les pareció a los otros machos que ganara, ¿verdad? Igual que en las elecciones. No votan, pero ¿cómo se quejan? Conforme seguí viendo, el animal que más me impactó fue el gorila. Es todo un ejemplo a seguir, una bestia que puede medir hasta 2 metros de pie, pesar más de 200 kilos y verse torpe y lento. Pero la verdad es que el macho alfa puede dar su vida por la manada, cuidar y proteger tanto a los recién nacidos como a los más viejos. Toda una maravilla de la naturaleza. Creo que si este lomo plateado se postulara para presidente, yo sí votaría por él. Es más, me uno a su manada. Al menos sé que tendría comida y alguien firme e inteligente que me guíe por un camino seguro. Además de velar por mí día y noche. Los huevones de los leones tomando el sol a toda madre. Con la comida servida, no hay prisa, al rato comen. Es como ver a los diputados y senadores trabajar. ¿Para qué me esfuerzo en ganarme el pan si me lo traen a la mesa? ¡Sinvergüenzas! ¡Me cago en sus maletines! ¡Ah, lo malo es que no los usan! Leones pedorros. Estos sí que se soban el lomo y rascan la panza. Hasta parecen que tienen barriga chelera. Pero más bien está llena de carne fresca. ¡Devora prójimos! El elefante nervioso, como siempre, moviendo su trompa de un lado a otro. Lo indique según la brisa. Me da cosa ver a semejante animal encerrado y no valorado. Pero bueno, tal vez se lo merece por dejarse llevar entre el viento de promesas y falsas esperanzas. Otro pendejo que se conforma con la comida mal servida. Y la jirafa, pinche muda, tan grande el hocico y la garganta y que no diga nada. Por eso le va como le va. Su lema, paz y tranquilidad, la liquida. Lo único que sabe hacer es salir en estampida cuando algo se le aparece. Pero no se queja ni dice nada. Mojigata de mierda, por eso nadie te respeta en el reino animal. Después de ver la gran gama de animales, decidí regresar a mis labores, percatándome que solo salía de un zoológico para entrar a otro. Ahora estoy de regreso en mi propio zoológico, viendo cómo se aniquilan unos a otros. Creo que los gorilas tienen mejor sistema, su líder demuestra lo que realmente es, no como los nuestros que solo cacarean y se ensucian con todo. Y por si fuera poco, durante su gobierno no mueve ni un dedo, pero eso sí, al final de cada sexenio todos pagamos las consecuencias. ¿Me escuchaste? ¿Tomaste nota? ¡Léemelo! Quiero que creas en mi palabra, palabra de hombre, porque mi compromiso es contigo y sabes que voy a cumplir. En tus manos tienes el cambio de nuestro futuro. Vota por mí, soy tu mejor opción. ¿Cuento contigo? ¿Cómo no está aquí la hiena para que se burle de las pendejadas de este animal? Al menos ella sí me apoyaría y después de las risas vendría la... Versos en lucha. Regeneración Radio. Nuestra arma es la comunicación. Frecuencia libre. Regresamos, banda, aquí a Regeneración Radio, en Versos en Lucha, Gritos contra el Poder, este programa de poesía, de literatura, que busca construir un espacio distinto al que nos imponen desde las academias, desde las instituciones, de lo que debería ser la poesía, la literatura, un acto totalmente hostil, enajenante, y sobre todo, digamos, que termina justificando este sistema de explotación de violencia en contra de nuestro pueblo. Y pues bueno, continuamos acá con las compañeras. Y antes de, bueno, de continuar con más lectura, ya nos estuvieron leyendo algo de lo que comparten allá en la biblioteca. Platicamos ahorita fuera del aire algunas cosas y tenemos una duda, ya la habíamos apuntado, ¿no? Este asunto de... nos parece que, digamos, hay muchos temas en la cuestión, digamos, de la lucha, que hay como un consenso, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que acaba de suceder el fin de semana, ¿no? O sea, hay un consenso de que hay un repudio en torno a la situación del fotoperiodista. Pero pareciera que incluso también muchas veces desde el propio movimiento, organizaciones, cometemos el error de invisibilizar, ¿no? También a las compañeras. Entonces, en ese sentido, digamos, hay una lucha permanente que debemos de dar todos en contra de este sistema, ¿no? Todos por igual somos afectados. Pero hay temas en los que incluso pues muchas prácticas se reproducen en las propias organizaciones, en los colectivos, en los movimientos. Y sin duda uno de estos es la violencia, ¿no? Contra las compañeras. Entonces, en ese sentido, queríamos que nos compartieran un poco pues cómo ha sido este proceso, digamos. Cómo acercarse Para que los propios compañeros vayamos entendiendo, ¿no?, esta cuestión, que vayamos despojándonos de todos estos comportamientos, vicios, ¿no? Lo que decíamos, ¿no?, somos educados, eso no es justificante, ¿no? Porque definitivamente no podemos ejercer la violencia diciendo, es que así lo vi en mi casa, ¿no?, o así me enseñaron. Pero digamos, sí es todavía más complicado, porque muchas veces, y lo hemos platicado así con compañeras, incluso uno reproduce cosas que pareciera que uno no se da cuenta, ¿no? Así pasan desapercibidos para uno, pero que son cuestiones que profundizan, ¿no? Que ahí está la violencia en contra de las mujeres. Entonces digo, ¿ustedes cómo la han hecho para ir, digamos, enseñándole a los compañeros pues que hay que modificar, ¿no?, los comportamientos y las actitudes, y sobre todo abonar, digamos, a la lucha de ustedes, ¿no?, de las mujeres, que en realidad es una lucha de todos, ¿no? Pues más bien, pues no les enseñamos, más bien lo que recomendamos es de que si una persona, si un hombre es crítico ante un sistema que está violentando, pues también tiene que ser crítico de las formas en las que ejerce la violencia. Entonces no es de que una vaya a decirle, oye, eres machista, no, sino que también desde uno mismo genere esta crítica y que pueda transformarlo. Porque sí se ha dado mucho de, ¿y por qué no hacen una escuela feminista para hombres?, ¿no? Y decir, bueno, o sea, estamos nosotras promoviendo porque las mujeres también somos machistas, ¿no? Entonces queremos romper con esa violencia entre nosotras, pues ustedes también tienen que generar sus propios espacios, porque pues nosotras no las vamos a venir a salvar, ¿no? Entonces también como que depende de cada compa desde dónde se posiciona, y también de que hay que ser congruente, ¿no? Porque no puedes estar luchando contra un sistema y tú acá en casa, acá en el movimiento, estás violentando a las otras y a los otros, ¿no? Que también, cuando estás, hemos visto que pues hay mucha banda que sí es como farol, ¿no? Hay que decirlo, la verdad, ¿no? O sea, que sí se dice revolucionario, pero siempre como hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, y nunca hay una crítica hacia su persona, que también está ejerciendo contra las personas que están a su alrededor. Pues eso es una. Y un poco lo que habíamos comentado hace rato, también como partir desde nuestras propias experiencias, ¿no? Cuando compartimos los espacios con otras compañeras o compañeros, pues también como poner nuestras historias de vida, ¿no?, como parte de ese proceso continuo, porque creemos que el feminismo es justo una práctica y un proceso de reflexión que se está dando todo el tiempo, ¿no? No hay como una meta a alcanzar y que ya llegaste y entonces ya no te puedes cuestionar nada. Y también la otra estrategia es que tenemos textos en la biblioteca de poetas que fueron parte de movimientos sociales o movimientos revolucionarios, como el caso de Yoconda Belli, por ejemplo, ¿no?, que escribe y hace una crítica también al movimiento sandinista, del cual ella fue parte. Entonces también nos interesamos que existan materiales en la biblioteca donde veamos la experiencia de otras compañeras, cómo han sido críticas también de los movimientos, ¿no? Y otra cuestión que me parece importante es, nos ha pasado mucho de compañeros que señalan qué es lo importante en la lucha, ¿no?, o cuáles son las causas importantes, y pues suena un poco como al discurso del peje, ¿no? O sea, qué viene primero y qué viene después en orden de importancia, y creo que no se trata tampoco de eso, ¿no? Nosotras tampoco privilegiamos que por ser mujeres tenemos una posición distinta. También en ese sentido la biblioteca no solo incorpora el visibilizar las experiencias de las mujeres, ¿no? Tenemos materiales que también hablan de otros temas o están vinculados con otras luchas, otras causas sociales, ¿no? Porque creemos que el feminismo no es, bueno, al menos creo que nuestra posición no es separatista, ¿no?, de otras luchas. Bien, entonces qué chido, pues. Si nos pueden seguir como compartiendo de la literatura que puede encontrar la banda allá en la biblioteca itinerante, y después que nos puedan platicar, bueno, pues dónde las podemos como encontrar, ¿no? Qué actividades andan haciendo y todo eso. Pero pues más poesía, va. Okay. Bueno, compartir un poco del trabajo que hemos hecho. Sí. Bueno, bueno, pues un poco acabamos de terminar el viernes un proceso que le llamamos Verano Infantil Sembrador de Sueños. Y bueno, pues la intención de ese verano era poder realizar también un proceso pedagógico con niños y niñas, donde la literatura tuvo un papel importante. También lo que intentamos fue promover la lectura de algunos textos que cuestionan varias situaciones, ¿no?, que viven niños y niñas respecto a esta cuestión de género. Trabajamos un texto que se llama Harta del Rosa, donde es justo una niña que empieza a decir los gustos, ¿no? Que ella tiene, que le gustan los dinosaurios, que tiene una vulva, pero le gusta vestirse de negro, ¿no? Entonces, desde cuestiones como muy sencillas, como empezar a dialogar con ellos en... Porque aparece algo muy sencillo, ¿no? El rosa, pero toda la marca que trae el color está muy cabrona. La otra es el cuento La Gran Catástrofe. ¿Sí era La Gran Catástrofe? La Feliz Catástrofe, de Adela Turín, que fue una militante feminista de los años 60 y que también se preocupó un poco como por trabajar otro tipo de materiales para poder difundirlos con otra población, como es la niñez. Trabajamos otro texto que se llama Cara de Amapola, donde, como hace rato comentábamos, no solo es la cuestión de género, ¿no? Creemos que la cuestión de género está atravesada por la cuestión de clase, también por otras luchas. Cara de Amapola es la guardiana del agua, Cara de Amapola y Palo de Lluvia se llama. Entonces nosotros lo contamos primero pues por la historia de que es la niña que es como tiene un papel importante en ese cuento, pero aparte hay una lucha por la defensa del agua en su comunidad. Entonces nos parecía importante también trabajar esa problemática. Leímos otro cuento que se llama Buba el dragón, que es un dragón vegetariano. Entonces también, y otro que se llama La Cenicienta, que no quería comer perdices. Y pues creo que es retomar desde lo conocido, ¿no? Porque a veces en esta onda de traer algo alternativo desconocemos por completo la cultura en la que nos estamos moviendo y entonces pues no logras como construir un diálogo, justo porque parece que lo alternativo es algo quién sabe de dónde apareció, ¿no? Entonces este cuento es una cenicienta, pero es una cenicienta diferente, ¿no? Y que quiere algo distinto. Y bueno, pues esos fueron parte de los materiales que compartimos. La biblioteca también pues tiene esa intención de tener un acervo, pues que decimos infantil, pero yo retomo mucho una definición que ahorita no me acuerdo, Nancy Mariano se llama, donde ella dice que no hay literatura infantil, ¿no? Porque no quiere decir que no podamos leer esos libros y que a veces la literatura infantil está mucho más elaborada también que otro tipo de literatura, ¿no? Entonces, bueno, ella cuestiona un poco el hablar de literatura infantil o literatura para adultos. Y sí, y actualmente estamos colaborando en un proyecto que se llama Voces de Mujeres, que lo está impulsando Subversiones, que es una agencia de comunicación autónoma. Está el programa de luchadoras, Social TIC, Witness, La Sandía Digital. Y está muy chido porque estas compas lograron reunir a más de 20 mujeres de muchísimos estados para contar historias de mujeres de nuestras comunidades. Entonces, ha sido un proceso muy interesante porque, en primera, todas nos llevamos muy bien. Rompemos ese mito de que no nos podemos llevar bien entre mujeres. Y la otra es de que somos mujeres guerreras rebeldes que estamos construyendo otras prácticas. Entonces, nosotras estamos construyendo un proyecto que se llama Mujeres de Fuego y Agua. Es una instalación visual y sonora que también próximamente les invitaremos para que la visiten. Y es recuperar las historias de cuatro mujeres de nuestros pueblos originarios, porque aquí en la ciudad también hay pueblos originarios y hay que reconocer también su lucha. Y que son también pues nuestras antecesoras, ¿no? Entonces hay que reconocer también esa historia de todas estas mujeres. Y pues... ha sido un proceso pues muy chido el poder compartir todas estas experiencias de lucha también a través de lo que es la fotografía, de radio, de videos. Es retomar otros lenguajes que muchas veces tenemos el miedo a acercarnos, ¿no? Que nos ponemos nerviosos. Entonces sí ha sido como romper como muchos miedos de eso, de la tecnología y de quién retoma estos medios. Y bueno, pues les compartimos la lectura de un poema de Rosario Murillo. Ella es una poeta nicaragüense. Voy a leer un poco. Dice: nació en Managua en 1951, poeta, narradora, ensayista y periodista. En 1969 se integró al Frente Sandinista de Liberación Nacional. Fue promotora y activista del Grupo Gradas, brigada cultural conformada por poetas, artistas plásticos y músicos adversarios al régimen de Somoza. En 1976 fue arrestada y, una vez liberada, en 1977 se marchó al exilio. Vivió en Panamá, Venezuela y Costa Rica, dirigió Ventana, suplemento literario de Barricada, diario del Frente Sandinista, así como el Instituto de Cultura durante el gobierno sandinista. Y bueno, este poema se llama Es cierto que estamos construyendo el mundo. ¿Quién me dará ahora permiso para ausentarme de las 5 reuniones de esta tarde? Para no ir al círculo de estudio, para dejar de hablar sobre los formularios, las hojas de control y los cuadros. ¿A quién puedo explicarle que en mi agenda de esta tarde hay un poema que debe completarse? ¿Quién entendería que se me quedó trabada una línea, que hay una palabra que me suena extraña, que me hace falta una imagen luminosa, algo parecido a un charco, una esperanza. A la estación de Masaya, al mercado de mayoristas, algo que de tanta vida vaya dejándome exhausta. Desfallecida en la hoja del cuaderno, desfallecida y hambrienta. ¿A quién puedo contarle, a quién puedo justificarle las ganas de agarrar plumas, pájaros y melodías, de encerrar un trapecio en una línea, un mago con mil pañuelos, un hombre que vomite fuego, una mujer barbuda, una malabarista, un enano equilibrista y atleta? ¿Quién puede asimilar que uno a veces escoja entre la elaboración y distribución de una agenda, entre el estudio comparado de un discurso importante, entre los métodos de planificación, evaluación y control, un celaje, un barrilete, un adjetivo insustituible en el poema, como en una revolución el alma de los campesinos o el orgullo de clase de un obrero? ¿Quién puede creerme si le digo que a veces buscando un título, una línea, un epígrafe, dejo de oír análisis fundamentales? Me extravío con las orientaciones precisas, abandono el cuidado de los términos, el celo de la exactitud, y me pierdo, loca, disparatada en comparaciones ilícitas, entre un altar de purísima y un barco, entre un saludo y una reverencia. ¿A quién le cuento esta urgencia que a veces el medio teatro, el medio seminario de educación política, el media milicia posición de firme, me llega como tormenta, me atrapa, me vuelve nube, órbita, planeta? ¿A quién puedo presentar esta locura sin metas específicas, sin objetivos concretos, este sueño sin fechas, sin tercer responsable? Y yo les voy a leer un poema de Betty Cariño. Ella es una comunicadora indígena que fue asesinada en el 2010 por grupos paramilitares y se llama Sentir Oaxaca. Oaxaca huele a humo y a llantas quemadas. Huele a esperanza y a olvido. Huele a lucha y a protesta. Sabe a barricadas envueltas en mole y chocolate. Sabe a marchas entre Quesillo y Guelaguetza. Se oye la voz del pequeño hecho gigante. Se oye en Radio Apo y Radio Cacerola. Se ven los ojos del niño y del anciano. Se ven el rostro de triquis y mixtecas. Se siente en el istmo y en la costa. Se tacta en tus caricias y en tus besos. Bueno, el siguiente es de Yoconda Belli, igual era un poco lo que les platicábamos, que son compañeras poetas que incluyeron otros temas, ¿no?, dentro del movimiento sandinista, que posicionaron al amor también como un tema importante en la poesía, en medio a veces de tanta reglamentación de izquierda, ¿no? Entonces se llama Huelga, dice: quiero una huelga donde vayamos todos, una huelga de brazos, de piernas, de cabellos, una huelga naciendo en cada cuerpo. Quiero una huelga de obreros, de palomas, de choferes, de flores, de técnicos, de niños, de médicos, de mujeres. Quiero una huelga grande que hasta el amor alcance. Una huelga donde todo se detenga. El reloj, las fábricas, el plantel, los colegios, el bus, los hospitales, la carretera, los puertos. Una huelga de ojos, de manos y de besos. Una huelga donde respirar no sea permitido. Una huelga donde nazca el silencio para oír los pasos del tirano que se marcha. El siguiente también es de Betty Cariño y se llama Cabalga la Esperanza. Sobre los montes amarilla el sol de mi tierra. Aquí se pasea, camina, cabalga la esperanza. Nuestra rabia, transformada en dignidad, se hace invencible. A más de 500 años resistimos, existimos. Seguimos gritando ya basta, porque mientras haya despojo, represión, explotación, desprecio, olvido contra nuestros pueblos, seguiremos el grito por la justicia, democracia y libertad. Ese grito estará vivo, nunca más sin nuestra palabra, nunca nuestra voz contra el olvido, nuestra voz contra el silencio, nuestra voz por la esperanza. Después de 500 años, aquí estamos, estos y estas somos, rostros del digno y rabioso color de la tierra, puños que se alzan altivos, tierra, libertad o muerte. Bueno, este poema se llama Mujer Negra, es de Nancy Morejón, una poeta cubana, y bueno, nos gusta mucho este poema porque justo es una mujer que en esta poesía que se llama Mujer Negra intenta relatar la lucha de su pueblo, pero también cómo ella se ve reflejada en esta lucha, ¿no? Dice: Mujer Negra, todavía huelo la espuma del mar que me hicieron atravesar. La noche no puedo recordarla, ni el mismo océano podría recordarla. Pero no olvido al primer alcatraz que divisé, Altas las nubes como inocentes testigos presenciales. ¿Acaso no he olvidado ni mi costa perdida ni mi lengua ancestral? Me dejaron aquí y aquí he vivido. Y porque trabajé como una bestia, aquí volví a nacer. ¿A cuánta epopeya mandinga intenté recurrir? Me rebelé. Su merced me compró en una plaza. Bordé la casaca de su merced y un hijo macho le parí. Mi hijo no tuvo nombre y su merced murió a manos de un impecable lord inglés. Anduve. Esta es la tierra donde padecí bocabajos y azotes. Bogué a lo largo de todos los ríos. Bajo su sol sembré, recolecté y las cosechas no comí. Por casa tuve un barrancón. Yo misma traje piedras para edificarlo, pero canté al natural compás de los pájaros nacionales. Me sublevé. En esta misma tierra toqué la sangre húmeda y los huesos podridos de muchos otros, traídos a ella o no igual que yo. Ya nunca más imaginé el camino a Guinea. ¿Era Guinea? ¿A Benjín? ¿Era Madagascar o al Cabo Verde? Trabajé mucho más. Fundé mejor mi canto milenario y mi esperanza. Aquí construí mi mundo. Me fui al monte. Mi real independencia fue el palenque y cabalgué entre las tropas de Maceo. Solo un siglo más tarde, junto a mis descendientes, desde una azul montaña bajé de la sierra para acabar con capitales y usureros, con generales y burgueses. Ahora soy, solo hoy tenemos y creamos. Nada nos es ajeno. Nuestra la tierra, nuestros el mar y el cielo, nuestras la magia y la quimera. Iguales míos, aquí los veo bailar, alrededor del árbol que plantamos para el comunismo. Su pródiga madera ya resuena. Regeneración Radio. Bien, pues, caray, muchos de estos textos, nuestra arma es la comunicación. Yo ni siquiera los había oído, como estos de Betty Cariño. Son de esas cosas que nos damos cuenta que de la lucha nace la poesía, ¿no? Y pues, lamentablemente tenemos que hacer un corte. Afortunadamente, porque son las compañeras de Olinka Radio, lamentablemente, para esta dosis de poesía que estamos llevando a aquí todo este colectivo de la radio, nosotros y ellas, para las orejas de todos los que puedan escuchar. Pero vamos a escuchar a esta otra cápsula de las compañeras de Olinka Radio, que se llama Brasil Periférica. Y regresamos aquí en Versos en Lucha, gritos contra el poder. Versos en lucha. Gritos contra el poder. En Regeneración Radio, por el 105.3 FM, www.regeneracionradio.org. This Billy Holiday. Palabras fuertes para mentes libres. No calles tu voz, saca tu voz a las calles. The music called jazz. Estás escuchando Regeneración Radio, radio libre y comunitaria, transmitiendo de lunes a viernes en el CCH Vallejo y a través de www.regeneracionradio.org para todo el mundo. Olinka Radio, la radio que te provoca pensar por ti mismo. La radio que te provoca pensar por ti mismo. Pensar por ti mismo. Olinka Radio. Román, Carlos, pues una transmisión más de poesía en versos en lucha, gritos contra el poder, por el 105.3 FM. Pues esta es la participación de Olinka Radio, lo saluda León, y vamos a compartirles un poco de un libro que se llama Brasil Periférica. Es un libro de poesía

Soy poeta porque no podré olvidar tus palabras. Soy guillotina para tu discurso, navaja pendiente de tu solapa. Aguardo el momento para cantar loas al odio que no me deja olvidarte. Soy la kamikaze que explotará con versos, con todas tus mentiras dispuestas en coro para el concierto donde tú quieres ser Dios. Soy la terrorista de tu vida. Soy el eco que no puedes callar. Soy poeta, escribo, te exhibo. Este se llama Soy materia inflamable y es de Telvina Estrada, que es una de las madres de Plaza de Mayo, que le escribe a su hijo desaparecido. Dice: soy materia inflamable, vivo en combustión, incendiaria del corazón, terrorista angelical, subversiva desde el pecho hasta las espaldas, desde el pubis hasta la sien. Soy una drogadicta del amor, es mi punto de referencia, la cima más alta y el barro más barro en el llano. Delirium tremens e in extremis, sumum en el límite, desobo el amor a perpetuidad, bella criatura del sueño y los espejismos, espesa lava de las oscuras bocas de los volcanes que al corazón calcina y en el rescoldo todavía hallazgo, todavía guardo el último resplandor del universo. Calzo mis zapatos que se caminan solos, cualquier día, o un lunes de entre tantos que me aparta del mundo. Se llevan clandestinamente el hábito de mi bostezo, todavía humano. Calzo mis zapatos que se caminan solos, huérfanos de la medida de su dueño. Hoy me duelen de pena y me quedé a la diestra de dos huellas gemelas, sin saber de quién han sido en esta partida. Y vamos a cerrar esta parte de lectura con un poema del poemario de La Voz de la Juventud Rebelde Zapatista, que se llama La Flor de la Palabra No Morirá. Y el poema se llama El Corazón del Pueblo. La luz del día amaneció aquella mañana, cuando una voz humilde y olvidada se dejó escuchar. Su corazón armado rompió el silencio, contagió la rebeldía a otros corazones que se andaban tan humildes y olvidados como él. Corazones fuertes eran, corazones grandiosos serán, y todos ellos, corazones del pueblo, ahora son. Juntos iban caminando, iban haciendo camino, iban haciendo vida, no ya más muerte. En su andar rebelde volvían a enfrentarse a las mismas sombras de ayer, las de siempre, las más sucias, las más hipócritas, las más oscuras, las más fuertes. Pero lo que estas sombras no sabían era que el corazón del pueblo es ahora más fuerte que ayer, que al corazón del pueblo no le podrán mentir más, no lo podrán aplastar más, no lo podrán mancillar más, porque el corazón del pueblo somos muchos pueblos, somos muchas razas, somos muchas lenguas, somos muchas fuerzas. El corazón del pueblo somos nosotros, y nosotros somos mucho pueblo para la derrota. Nosotras. Y nosotras. Pues ya estamos llegando tristemente al final de este de esta emisión de Versos en Lucha, Gritos contra el Poder. Ya vamos en el programa como 13, 14. 14, muy contentos de estar acá en Regeneración Radio. Y pues qué chido que nos acompañaron por acá, banda. Y bueno, antes de despedirnos, que puedan compartirles a quienes nos están escuchando y quienes nos van a escuchar sus vías de contacto, bueno, si tienen alguna página, y un poco como cerrar con los proyectos que vienen, que los que están trabajando. Y bueno, pues un último mensaje para quienes nos escuchan. Bueno, parte de las actividades, como mencionamos ya, la biblioteca es itinerante, entonces, pues más bien estamos abiertas, ¿no? A que puedan invitarnos a distintos espacios. Creo que otro punto de nuestra colectiva es también acompañar otros procesos de lucha. Entonces, bueno, hemos estado, por ejemplo, en Atenco, hemos estado también en escuelas, ¿no? Difundiendo este tipo de trabajo. Ahorita tenemos la invitación de unas compañeras que forman parte también del proyecto Voces de Mujeres, que les platicábamos hace un momento. Ellas trabajan, son de Colima y van a tener una feria feminista en octubre, también totalmente autogestiva. Entonces, pues está la invitación para que la biblioteca pueda participar con algunas actividades de lectura. Habíamos mencionado ya los aquelarres poéticos, que son parte de eso. Y bueno, también cualquier otro tipo de actividad, ¿no? Que el hecho de que tengamos los materiales pueda propiciar. Está también una invitación a Querétaro con unas compas que se llaman Las Otras, que tienen un fanzine también, una publicación. Entonces la cuestión es poder participar allá con ellas en un proyecto, en un taller que estamos generando de visibilizar la participación de las mujeres en la historia. y nuestro correo es artesenresistencia@gmail.com. Nos pueden encontrar también en Facebook, estamos como Colectiva Artes en Resistencia, que es una página como de perfil, y la otra es de comunidad, que también se llama Artes en Resistencia. Sí, Colectiva Artes en Resistencia. Y bueno, ahí nos pueden contactar y somos muy felices de que nos inviten a todos lados mientras el dinero también nos lo permita. Y pues sí, pues que seguimos recibiendo donaciones, ¿no? Esperamos pronto también poder conformar toda la base de datos en nuestra biblioteca y empezar también a generar algún tipo de trueque o de préstamos para que pueda seguir difundiéndose este material. Y bueno, antes de despedirnos, sí, un poco cómo es la dinámica de la biblioteca, ¿no? ¿Ya tiene algo de material o un poco eso que nos platicaron? Sí, pues tenemos ahorita como 200 libros. Ah, caray. Ajá. Sí, la verdad es de que ha sido un proyecto que ha impulsado también muchas redes, porque no solo ha sido como que nosotras, bueno, sí hemos comprado algunos libros, nos hemos metido a libros de viejos también, porque nuestro presupuesto es bajo, pero la otra es de que se ha construido a partir de donaciones. Mucha banda también cree en nosotras, cree en el proyecto que también se puede generar en red, entonces ha donado sus materiales también. Nosotras hemos donado parte de la biblioteca personal. Y la otra es de que también hacemos trueque de macetapatos por libros. Los macetapatos se construyen también a partir de que realizamos una instalación de arte público que se llama Zapatos Rojos, que es de la artista Elena Chauvet. Entonces, pues es una denuncia, esta instalación es una denuncia sobre los feminicidios, y lo que quisimos es retomar estos zapatos que para nosotras son simbólicos porque representan a cada mujer asesinada, desaparecida. Entonces los retomamos y los convertimos en espacios de memoria, de vida, a partir de hacer los macetas, y los truequeamos también por libros. Entonces, si quieren un macetapato, nos pueden donar un libro, video, fanzine, copias, también recibimos. También tienen videos, o sea, digamos documentales, videos, sí, películas. Música. El año pasado tuvimos un ciclo de cine, uh-huh, que duró más o menos 2 meses. Uh-huh. Y igual hay compañeros que se dedican a la venta, ¿no?, de películas, o difunden este, uh-huh, tipo de materiales, también nos los han donado. Entonces tenemos películas, documentales también, y los libros, ¿no?, revistas, algunos cuentos, uh-huh, algunas publicaciones también. Tenemos una publicación, por ejemplo, de unas compañeras que tienen un proyecto de educación en casa con su hijo. Se llama, no me acuerdo cómo se llama ahorita, algo de cósmico, no recuerdo el nombre. Entonces también tenemos ese tipo de publicación, que es el primer número que ha salido, pero también nos parece interesante tener ese tipo de material que hacen otra propuesta, ¿no?, de difusión. Órale, qué chido. Pues muchas gracias, compañeras, por habernos acompañado, de verdad. Muchas, muchas gracias. Y pues vámonos riendo, Román, ya. Pues estamos llegando, gracias, al final del programa. No sin antes recordarles, cáiganle a toda la barra programática de Regeneración Radio. En los últimos días, pues bueno, se han subido reportajes, fotoreportajes en torno al asesinato de las compañeras Nadia, Yesenia, del compañero Rubén. Entonces pásenlos a checar, están ahí en la página de Regeneración Radio, www.regeneracionradio.org. Como les platicamos, a partir de la otra semana ya estaremos regresando al FM, entonces estén muy al pendiente. Toda la barra programática de Regeneración Radio, está el noticiero, está el quilombo, pues bueno, un montón de programas que están aquí en Regeneración Radio. Entonces cáganles, escúchenlos y difundan, construyan, defiendan los medios libres, los medios independientes. Y pues vámonos riendo, Román Borrego. Sí, la verdad es que estamos muy felices de que ya se pueda abrir otra vez la señal de FM, ya que eso da otra visión de la amplitud que queremos, o de la gente a la que se quiere llegar, más bien. Los tacos, ¿no? Sí, ya podemos hacer eso de que la gente que ve en el transporte, lo de los tacos, como decía el compañero Esteban, la gente que no tiene acceso al internet, o que no lo usa, o que no le alcanzan sus datos. Pues es muy bueno. Hemos tenido aquí, bueno, yo he platicado con varios de los mismos compañeros de aquí de la radio, donde nos han contado experiencias, que a través del puro FM la gente ha asistido a los eventos que se convocan, la gente se ha informado sin tener pues digamos una visión anterior sobre los medios libres, ¿no? Simplemente le van cambiando, encuentran la estación y le dejan. Y eso yo creo que es muy, muy gratificante para todos. Y ya verán, va a tener más, va a estar más chida ahora que más guaguancó ahora que regrese. Y pues nos despedimos con esta canción del compañero Poxacuatl, que es un compañero que es poeta y también cantautor. Él nos acompañó hace unos cuantos programas aquí junto con Diovicti, sí, espero haberlo dicho bien, y nos dejó esta canción que grabó aquí, es para los compañeros de Ayotzinapa. Y pues nos despedimos, ahí nos vemos para la otra. Chido, banda. Nos escuchamos. Ah, sí, nos escuchamos. Tenemos como 13, ¿cuánto? 14 programas diciendo lo mismo. Va. Chido, gracias. Chido. Hasta gracias. Luego. Muchas gracias por haber venido, compañeras. Gracias. Las infamias que escurre el cuerno de abundancia, un dolor muy sangriento espanta la esperanza y el sentir de la vida lamenta la libertad. Una tierra caliente urdiendo a guerreros con entrañas conscientes de ver el dinero como objeto postrero y pelear por la zona rural. Hijos de Ayotzinapa, exponiendo su finita materia, demandando infinitas miserias del capital. Narcoestado filoforme neoliberal, con arterias que extirpa la libertad, el veneno perfecto para lo natural. Todo aquel que reniegue su molde, sus bacterias aplican coerción. Es un monstruo salvaje y tardío para hermanos que aún tienen brío, y sus manos cubiertas de sangre de esos seres con pechos de osares. Y mi pueblo es coizoas por la bella libertad. Solo marchas y marchas y marchas y marchas, ¿y en dónde están? Solo marchan y marchan y marchan y marchan, ¿y en dónde están? Les recuerdo el 68, los malditos halconazos, Aguas Blancas, Tlatelolco, la matanza de Acteal. Y presente Ayotzinapa y tantas más achichintles del estado, o el estado la achichintle de esa escoria que es el narco. Ambos desmantelan barcos de los seres que naufragan a la isla de la libertad. Desollar, violar, matar, arrancar la identidad, secuestrar la libertad, es el orden ya mundial. Mi torrente sanguíneo ahogado, mi sangre se está coagulando al ver tirado hermanos abocardados, y sus cuerpos están desangrando por las balas de los tiranos. Me da rabia, me da rabia, me da rabia. Desollar, violar, matar, arrancar la identidad, secuestrar la libertad, es el orden ya mundial. Machacar lo autóctono, injertar lo artificial, y nosotros solo llorar, y nosotras solo aguantar. Hijos de campesinos, exponiendo su finita materia, demandando infinitas miserias del capital.